¿Qué hubo, pues, Marielita? Mariela me dijo ayer, cuando ella estaba bailando, que le tocara el corrosco. Pero eso sí, bien tocado, agarré mi clarinete y el corrosco le toqué. Y Marielita me dijo, qué bueno que toca usted. Y Marielita me dijo, qué bueno que toca usted. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar. Que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. No se preocupe, mijita, que yo se lo toco bien. Para que quede tranquila, le toco el merecumbe. Baile lo remeniadito, pandeadito y sin afán, mi lindita Marielita, para que pueda gozar. Mi lindita Marielita, para que pueda gozar. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar. Que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar. Que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. No se preocupe, mijita, que yo se lo toco bien. Para que quede tranquila, le toco el merecumbe. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar. Que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo, mijo, tóquelo. Tóquelo sin descansar. Que tiene buen clarinete y lo sabe manejar.